cada poro de su piel. Pero hoy no estoy, está con él, y es lo que cuenta. Saldada la cuenta ya quedó. Aquí el perdedor he sido yo. Yo que estuve y fui el primer conquistador en esa tierra donde el sol gritó: te amo. Te queda buen tramo por andar, y a mí la lección asimilar. Que no estuve cuando más bebía, cuando ella quería sentirse mujer. No estuve, pero estaba loco por volverla a ver. No estuve y todo quería darle, para qué buscarle justificación. Estuve en su cuerpo, fuera de su corazón. Cuidado, no querrás perder conmigo, ¿verdad? Tú ya perdiste solo, carnal. Estuve a punto de matar, pero busqué en mi corazón y ya había muerto. Era un amor cierto y de verdad, pero no le dio felicidad. Pues no estuve cuando más debía, cuando ella quería sentirse mujer. No estuve, pero estaba loco por volverla a ver. No estuve y todo quería darle, para qué buscarle justificación. Estuve en su cuerpo, fuera de su corazón. Estuve en su cuerpo, fuera de su corazón.